lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Hoy en Vamos a Leer, Fátima Quintana, licenciada en Educación Básica Integral de la Universidad de los Andes Táchira. Actualmente docente de cuarto A de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. La lectura me permite conocer, aprender, viajar, imaginar más allá de las cosas que generalmente vemos a nuestro alrededor. Me permite seguir formando aspectos de mi personalidad. Recomiendo leer el libro Enseñar y Aprender a Escribir en el Aula de Reina Caldera y Dilia Escalante, porque es un libro que muestra un gran trabajo realizado para encaminar a las niñas y los niños hacia el arte de escribir y que de esta manera puedan inclusive expresar sus pensamientos y sentimientos. Además, le permite al docente aprender estrategias muy significativas y reflexionar sobre esta práctica en el aula. Vamos a leer. Lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.